En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Encantados de saludarte, no solo en el 101.4, sino también en Teleelche Televisión y en todas nuestras plataformas web, YouTube y app para hacerte llegar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Mañana hay partidazo, jornada número 8, Racing de Ferrol, Elche Club de Fútbol. A las 2 de la tarde arranca el partido en el estadio de Amalata, donde el Elche ha perdido en sus 3 últimas visitas. Hace 19 años que el Elche no es capaz de ganar en este estadio. También es cierto que los 19 años no siempre han coincidido. La plantilla del Elche ya está volando a tierras gallegas, donde entrenarán esta tarde para jugar mañana ese partido desde la 1:30. Te lo contaremos en directo aquí en Radio Marca Elche, en el 101.4, en Teleelche Televisión y también en nuestra emisora hermana Es Radio, en el 103.7. La expedición franjiverde, con las bajas ya sabidas de Pedro Vigas, Carlos Cler, John Chetaulla y Elbasan Rasani, y las altas de Yago de Santiago y Nico Castro. Nico Castro, que podría entrar en el 11 titular, podría ser por Alice Febas o por Gerard. El que seguro, o en este caso la ausencia que hay que cubrir segura, es la de Pedro Vigas. Mati Barcic tiene todas las papeletas para ser su sustituto, aunque también está Mario Gaspar. Mati Barcic, que la próxima semana estará con su selección, la sub-21 croata, para el campeonato de Europa de esta edad, la sub-21. El técnico del Elche no se fía del Racing de Ferrol. Mientras el Elche busca su tercera victoria consecutiva, el Racing de Ferrol busca la primera. Cristóbal Parralo, que lleva ya 5 temporadas en el cuadro gallego, que lo ascendió a segunda división y que el año pasado hizo un temporadón, sobre todo en la primera vuelta. Bueno, en la primera vuelta y en la segunda. Quedó por encima del Elche y estuvo coqueteando con el playoff durante muchísimas jornadas. Está en la cuerda floja. Si el Elche mañana gana, podría incluso ser destituido. Eder Sarabia no se fía del Racing de Ferrol, no sabe cómo van a jugarle, o al menos no lo tiene muy claro. Sarabia. Tengo dudas, la verdad es que tengo dudas. Estamos preparados para cualquier cosa y de verdad más que nunca, porque bueno, estamos preparados para que nos aprieten agresivos, para que nos jueguen 4-3-3, para que nos jueguen 4-4-2, para que cambien y se metan con 5, que nos quieran igualar arriba, más agresivos, como he dicho, que puedan replegarse un poco más, que eso, que jueguen un poco más directo con dos puntas, que tengan más extremos para llevarnos el balón allí, cosa que ha sido uno de sus fuertes durante estos últimos tiempos. Entonces, tengo un poco dudas, hemos ido hablando de todas estas cosas con los jugadores. Ayer las trabajamos en el campo y creo que las tenemos bastante claras. Bueno, mañana cuando veamos la alineación tendremos igual algunas cosas un poco más claras. De ellos, me refiero a la alineación de ellos, pero ya te digo, muy, muy, muy alerta ante esas posibilidades que nos puedan plantear. Y,

Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche. Partidazo mañana Racing de Ferrol Elche en una jornada que arranca esta noche con el Huesca Cádiz y que seguirá mañana con el Racing de Ferrol Elche, Eibar Sporting, Mirandés Granada, Almería Burgos, Zaragoza Racing de Santander. Allá hay choques directos entre equipos que están en la parte alta de la clasificación. También en la parte baja, Tenerife Cartagena. Dos de los colistas, el Deportivo recibe al Málaga, el Dense Castellón, Levante Oviedo y Albacete Córdoba. Recordamos que el Elche está en mitad de la tabla con 10 puntos, a 2 de playoff, a 2 del sexto que es el Mirandés y a 4 de ascenso directo. Una victoria ahora sí le catapultaría hacia la parte alta después de, insisto, si gana, enlazar 3 victorias seguidas. Algo que no es nada sencillo, que cuesta mucho conseguir y más teniendo en cuenta que el Racing de Ferrol no ha ganado. Y alguien dirá, hombre, si no ha ganado es más sencillo ganarle. Sí, pero no. Ya sabéis lo traicionera que es esta categoría, que el último le puede ganar al primero sin despeinarse y que no hay tantas diferencias entre un equipo y otro. Yo no me cambiaría por la piel de un equipo en dinámica ganadora como el Elche por uno con dinámica perdedora como el Racing de Ferrol, pero ya sabemos que un equipo que está perdiendo, que no ha ganado todavía, está más cerca de ganar que de no hacerlo, porque va a poner todos los 5 sentidos. El entrenador les está advirtiendo a sus jugadores que si mañana no ganan puede ser su último partido después de 5 años como entrenador del Racing de Ferrol. Juegan en casa, en fin, van a tener muchísima presión, urgencia, necesidad, que por una parte les hace peligrosísimos, por otra, el Elche si sabe jugar el partido y es inteligente, es evidente que tiene mejor equipo, mejor plantilla, mejores futbolistas y que podría estar más cerca de ganar. Pero, insisto, el factor campo y todo lo que acabo de comentar de esas urgencias del Racing de Ferrol acortan las distancias y el Elche solo puede ganar el partido si iguala las fuerzas, si iguala los duelos, si corre lo mismo que el contrario. A partir de ahí es cuando puede imponerse la calidad. Hablábamos con el técnico del Elche, con Eder Sarabia, sobre nombres propios, porque Aleix Febas, para mí este futbolista es indispensable y siempre que ha jugado se nota para bien, pero claro, mañana ya tiene a Nico Castro de nuevo. Febas entró tras la lesión por Nico Castro porque estaba con un proceso gripal, se quedó en el hotel. ¿Los dos juntos pueden jugar? Sí, lo hicieron a principio de liga, aunque no con buen resultado. Y claro, podrían jugar, pero le sobraría a Gerard. Dudo mucho que no ponga a Gerard, primero, porque con él, aunque no está brillando, tampoco su puesto es de brillar, el equipo está ganando, el equipo va a más. Además, es, por qué no decirlo, uno de los ojitos derechos que trata con mucho mimo el propio Sarabia. Y claro, si le dio la oportunidad cuando las cosas iban mal, ahora que van bien, dudo que lo quite. También dudo mucho que junte a Gerard con Febas y Nico Castro. No es que no puedan jugar, podrían hacer un gran tridente, porque son futbolistas diferentes. Gerard siempre por detrás como pivote, pero ¿a quién quitas? ¿A alguno de los carrileros? ¿A Salinas o Álvaro Núñez o Josan? Porque a Nico Fernández no lo vas a quitar. ¿Podrías quitar a Álvaro Núñez y poner jugar sin carrilero con Nico Fernández como alma libre arrancando desde la derecha, pero ya sabemos que con libertad? Porque arriba yo creo que van a seguir Agustín Álvarez y Mourad. Y atrás a Fengruber, Diaby, con Mati Barci con Mario Gaspar y, por supuesto, Dituro arriba. Bueno, bendito problema, bendito dolor de cabeza. Y eso que ya tiene a Iago de Santiago, que en otras circunstancias estaríamos hablando de que es titularísimo. En fin, bendito problema. Se le preguntaba por Febas si con la vuelta de Nico Castro será titular. Puede ser titular. El otro día, es verdad que me gusta normalmente cuando vienen de lesión muscular, es verdad que lo de Aleix no había sido mucho, ir entrando progresivamente un poco por las circunstancias del otro día y por el partido también que intuía, entendí que Aleix tenía que jugar, estaba claro que no iba a jugar todo el partido. Pero está bien, está perfectamente. Y bueno, son algunas de esas cosas que quiero acabar de ver mañana, de ver esas, pues, un poco últimas sensaciones, el que pueda estar un poquito más inspirado, el que tenga un poco más de chispita, el que, bueno, vamos a un contexto un poco diferente de clima, de seguramente césped más rápido, también necesitamos adaptarnos a eso y en base también a lo que intuimos que nos puede hacer el rival, pues tomaremos las últimas decisiones, pero ya te digo que en el caso de Aleix Puede jugar perfectamente, como Nico Castro, efectivamente Gerard. Bueno, ahí tiene que decidir, y por esos últimos detalles, por cómo se encuentra en el último día, por esa condición física, por la chispita, por el campo, por el rival, hay al final muchos factores. Cristóbal Parralo, ¿cómo ve al Elche? Sí, un rival muy complicado. Ya conocemos a los equipos de Sarabia también, y son equipos que aglutinan la posesión, que la tienen normalmente, pero es que además este año, creo que a partir de la jornada 4, juegan con dos puntas, son mucho más verticales, no solamente juegan en corto, buscan también la espalda del rival, y yo creo que es un equipo muy valiente, que va hacia adelante, que presionan continuamente durante todo el partido. O sea, tenemos un partido de máxima dificultad, muy complicado, que vienen de ganar los dos últimos partidos, que eso les ha dado confianza y credibilidad en lo que están haciendo, y sabemos que el partido es muy complicado y difícil, y que vamos a necesitar, pues, la ayuda de todos para intentar competir de la mejor manera y conseguir ganar. Palabras de Cristóbal Parralo, que está claro que ha hecho los deberes y ha analizado con mucho rigor el Elche de Sarabia y en el momento anímico en el que llegan. Se le preguntaba por nombres propios también, le hemos preguntado por Raúl, por Aleix Febas, se le preguntaba por Raúl Guti y acababa hablando también de Carlos Cler. Raúl Guti y Carlos Cler, Sarabia. Bueno, empezando por Raúl, es verdad que ha tenido un pequeño problemilla medio de estar un poco débil a nivel físico, medio enfermo y demás, pero bueno, yo creo que estará bien, vamos a ver cómo evolucionan estas últimas horas. Y a partir de ahí, intentando eso, que después de tanto tiempo, pues vaya cumpliendo semanas en las que no hablemos de él. Que ese es el, quiero decir, hacia adentro, en el sentido, porque antes siempre estábamos, uy, que le ha dolido un poco, uy, que se ha chocado, uy, que no sé cuánto, uy, que hoy tiene que hacer un poco menos. A ver, yo hablé con él y dije, Guti, estás dentro, estás de alta, mentalízate, y a partir de ahí creo que eso le sirve para a él también situarse, salir de esa zona en la que estaba como de, bueno, yo soy lesionado, y bueno, por ejemplo, ha hecho un par de entrenamientos buenísimos, sacando todo lo que tiene él, ese golpeo, esa maniobra, ese ser competitivo, ese ser capaz de meter fuerte, recuperar balones, un jugador que tengo muchísimas ganas de que esté ya con nosotros, como por ejemplo, ya lo digo, tengo muchísimas ganas también de ver a Carlos Cler, que aunque todavía le queda, pero sé que nos va a dar muchísimo, y sé que va a ser también, y sé que va a ser importante. Un Carlos Cler que aún le quedan un par de semanas, tres semanas, lo que decíamos, finales de octubre, primeros de noviembre, tras la operación, pero es evidente que es un jugador que va a volver a elevar la competencia atrás, de central y de lateral izquierdo. Así que, bueno, pues importante que se vayan sumando futbolistas a la causa. Hablaba al principio Eder Sarabia de que tenía dudas de qué Ferrol se iba a encontrar, pues por el mal arranque liguero. A ver si Cristóbal Parralo nos resuelve a Eder Sarabia las dudas. Se le preguntaba por el planteamiento de partido al técnico ferrolano. Bueno, intento poner a los que creo que están mejor y que pueden desarrollar lo que nosotros queremos en el campo. Independientemente de que luego haya sus matices en función del rival contra el que jugamos, ¿no? Es un rival, ya te digo, muy difícil, muy complicado, porque es un rival que asfixia, que roban en campo contrario, que aprietan y que luego también pues, son peligrosos en las acciones a balón parado porque tienen gente muy poderosa también, ¿no? Aparte de los tres centrales, Mourat, Osori, Cabas y Juega, tienen gente que van muy bien, Agustín, van bien de cabeza y son un equipo muy peligroso en todas las facetas del juego. Hablando precisamente de Mourad, le preguntábamos a Eder Sarabia si volverá a ser Mourad y 10 más. Pero es que son cosas diferentes y es verdad que nosotros también dentro de esos dos puntas de los últimos días también hemos jugado diferente, porque el otro día veníamos jugando más dos puntas más claros, a pesar de que las cualidades de Sorio Mourad en comparación a las de Agustín u Óscar son diferentes. El otro día sí que jugábamos con uno un poquito más referencia y luego generando un cuadrado dentro para intentar generarles esas superioridades, por ejemplo, la que encontramos con el primer gol. Entonces, bueno, no creo que sea tanto sistemas como interpretación de los mismos, interpretación de por qué hacemos una cosa o por qué hacemos otra, lectura dentro del propio partido de lo que requiere. Fíjate que una de las cosas que queremos mejorar en comparación al otro día es ese entendimiento y esa relación en últimos metros. A veces, en esa ansia de querer recibir, porque tenemos muchos jugadores con muy buen trato de balón y que quieren participar, a veces ocupamos espacios, los mismos espacios, tenemos que intentar relacionarnos mejor, tenemos que intentar entender cuándo el movimiento es para mí, cuándo el movimiento es para un compañero, el poseedor también tiene que entender cuándo el pase es a ese primer movimiento o es a ese espacio que se genera a través de ese movimiento. Mou, en este caso, pues nos da, por ejemplo, poder fijar a las defensas y a partir de ahí que se generen más espacios para el juego interior. Pero bueno, ya digo que cada rival es una cosa, no es lo mismo que el rival nos apriete muy arriba o que se repliegue más atrás. Entonces, bueno, sobre todo también, como digo, es un poco estado mental, estado de generar confianza, valorarle enormemente, que ya lo teníamos claro, sobre todo los que más le conocéis y los que más le conocen de otros años del club, que al final es el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un profesional, de estar preparado, de ganarse la oportunidad, no querer tener la oportunidad antes de merecerla. Y cuando tú estás preparado para esa oportunidad, pues normalmente rindes bien. Y es lo que le ha pasado a él. Y luego, aparte, pues bueno, el trabajo defensivo que hace. Seguramente el otro día, si no hubiese habido esos problemas de lesiones y de cosas, hubiese sido un cambio lógico Sori por Mou, porque se pegó una paliza terrible. Ya en el descanso me decía Xavi que los datos físicos, el preparador físico, que los datos físicos iba un poco pasado. Le dije, pues no le queda nada todavía de seguir corriendo. Y cuando acabó el partido estaba allí tirado en el suelo y 20 minutos después de que acabó el partido decía, es que no me puedo levantar, no me puedo mover. Bueno, se me ponen los pelos de punta porque este tipo de jugadores son los que necesitamos todos los entrenadores, ¿no? Entonces, eso, que siga siendo un ejemplo, jugando 60, jugando 30, jugando 90, haciendo goles, no haciéndolos, defendiendo, atacando, y bueno, con este tipo de futbolistas, pues se hacen equipos grandes. Con este tipo de futbolistas se hacen equipos grandes, este tipo de jugadores lo quiere cualquier entrenador. Está hablando de Mourad. Eder Sarabia, al que no utilizaba, casi ni en pretemporada y hasta la tercera jornada o cuarta jornada de liga, lo que puede cambiar el fútbol. Y bueno, ahora es un futbolista capital para el técnico franjiverde por su enorme trabajo y sobre todo porque ahora mismo ha enganchado gol. Lleva 3 partidos, 3 goles. ¡Que siga la fiesta! Sí, señor. Un dato. En Málaga, el Elche por primera vez no fue el que más tiempo tuvo el balón. El 48% de posesión para el Elche. El 52% para el Málaga. Y el Elche ganó 0-3. ¿Qué le dice este dato a Sarabia? Bueno, es un partido en el que por lo que los dos equipos proponemos, no es fácil que haya un equipo que se imponga al otro a nivel de posesiones muy largas. La mayoría fueron posesiones relativamente cortas. Por eso he dicho antes, por ejemplo, en este tipo de situaciones, el ser capaz de jugar hacia adelante, el que haya soluciones por delante de la pelota, el que haya diferentes líneas de pase, diferentes alturas, que encontremos bien los jugadores de espaldas, que pongamos bien a los jugadores de cara, que sepamos cuándo finalizar, cuándo darle un poco más de pausa y descansar en campo contrario. Creo que es verdad que tiene un poco que ver con el resultado, porque relativamente pronto nos pusimos ya 2-0 y ahí, pues bueno, sí que es verdad que el Málaga tuvo que proponer más y a nosotros, pues como he dicho antes, en momentos determinados nos faltó un poco más de, no sé qué palabra utilizar, para sacar un poco más la pelota y no jugar un poco tan directo. Pero claro, cuando, como he dicho antes también, ves que juegas directo y eres muy ganador, pues también es un arma muy buena. Y bueno, creo que al descanso sí que había un dato de posesión bastante favorable hacia nosotros. Las palabras del técnico franjiverde de Sarabia explicando este dato que llama poderosamente la atención. El Elche en las primeras 2 jornadas, las que perdió, llegó a tener el 80% del balón y perdió. Ha ido paulatinamente desde la derrota en Zaragoza perdiendo posesión, aunque siempre teniendo mucho más el balón que el contrario. Ya estaba estabilizado en un 60 y tantos. El día del Mirandés, pero curiosamente el día del Málaga pierde la posesión. O sea, tiene un poquito más el balón que el Málaga. A ver, viendo la primera parte, el Elche tiene mucho más el balón. Luego es cierto que con el 0-2, el Elche sabe jugar bien el partido. No se vuelve loco como el día año pasado. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero este Elche tiene lo que el de Becasese no tenía. Saber contemporizar, saber cerrar los partidos. El día del Levante iba el Elche ganando 0-2, dando una lección futbolística y se vino arriba. Y el Levante le marcó el 1-2 y el Elche se vino abajo. Y en Málaga, el Elche le entregó poco a poco la pelota al Málaga porque el Málaga tenía que arriesgar y supo jugar a que no pasase nada. Y luego llegó el tercero y pudo llegar el cuarto. Ese es el Elche competitivo. Que tenga dos caras, que tenga plan A y plan B, que tenemos que ver. ¿Y qué Racing de Ferrol vamos a ver? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Racing de Ferrol espera mañana al Elche? Pues, Paco, podríamos decir que Ferrol en estos momentos es un polvorín, deportivamente hablando. Ojo, porque una victoria del Elche Club de Fútbol mañana en el Estadio de Amalata podría ser el chispazo que haga saltar por los aires gran parte del proyecto del Racing de Ferrol para esta temporada. Y es que solo llevamos 7 jornadas de liga, pero las críticas sobre el equipo que dirige Cristóbal Parralo son voraces y han llegado a un punto en el que esta semana tuvo que salir a rueda de prensa Carlos Mouriz, el director general y deportivo del club gallego, para dar explicaciones y respaldar al entrenador. Para que lo tengan en cuenta los oyentes, el Racing de Ferrol es penúltimo con 3 puntos tras cosechar 3 empates y 4 derrotas. Todavía no conoce la victoria, además ha encajado 7 goles en los últimos 2 partidos y no sabe lo que es ponerse por delante en el marcador en todo lo que llevamos de liga. Te leo algunos de los titulares de la prensa ferrolana en los últimos días. Por ejemplo, dos de La Voz de Galicia decían: el Racing sigue perdido. El tercer gol de Jáuregui fue lo más positivo de un equipo ferrolano que no encuentra el camino en Córdoba. Cristóbal le decía después de la derrota en tierras andaluzas: soy el que más responsabilidad tiene de lo que pasa. Tengo que ser crítico con los jugadores y también conmigo mismo, aseguró tras la derrota en el Nuevo Arcángel. El diario AS publicaba: la plantilla del Racing de Ferrol señalada por bajo rendimiento. El Racing de Ferrol en caída libre desde enero. El conjunto ferrolano tan solo ha sido capaz de sumar 5 victorias en los últimos 28 partidos de liga. Acumula desde entonces 13 derrotas y 10 empates. Una de las preguntas a Cristóbal Parralo hace unos minutos en rueda de prensa ha sido si confía el vestuario gallego en su mensaje. Yo creo que si no llegaran, seguramente ya no estaría aquí. Seguramente habrían ido a Carlos, le habían dicho: oye, que mira, con este míster los anteriores 4 años sí y este año no. Este año no creemos. Hemos creído los 4 años anteriores en lo que hacíamos y ahora este año no. No creemos porque los resultados no acompañan. No porque no trabajemos más o porque no tengamos. Yo creo que hay una responsabilidad y que todos tenemos que ser autocríticos, yo el primero, y entiendo que soy el responsable de que el equipo no juegue lo bien que tiene que jugar, de que no consiga las victorias. Yo soy el responsable y no me voy a esconder, ni me he escondido nunca. Y no he buscado excusas tampoco nunca. Y esto, ya lleváis 5 años conmigo aquí, ya sabéis cómo funciona esto. A partir de ahí, mañana tenemos un partido importante, una nueva oportunidad, y centrarnos exclusivamente en el partido que tenemos mañana. Pues este es el caldo de cultivo que se va a encontrar mañana el Elche en Amalata, aunque esta semana se ha hecho un llamamiento a la unidad entre equipo y afición. Sea como sea, hasta ahora Cristóbal Parralo no encuentra soluciones en unos jugadores que rinden a un nivel muy por debajo de lo esperado. Hay que decir, Paco, que el Racing ha fichado 16 futbolistas para este campeonato. Es un equipo prácticamente nuevo respecto a la plantilla de la campaña pasada y, por supuesto, ya no hay jugadores tan importantes como, por ejemplo, Carlos Vicente, que a mitad de la temporada pasada se marchó al Alavés, e Iker Losada, que se ha marchado al Real Betis. Así que la mirada está dirigida al banquillo, a Cristóbal Parralo, pero también a una plantilla que está rindiendo muy por debajo de lo esperado. El técnico sigue probando con diferentes sistemas y planteamientos, pero hasta la fecha no ha conseguido encontrar un once tipo ni un estilo de juego que sea capaz de cosechar resultados con los jugadores que tiene a su disposición. El partidazo de la jornada 8 de segunda, el Elche visita mañana sábado a Malata, donde puede asustar un golpe que se puede llevar por delante al técnico local. Veremos qué pasa. Desde la 1:30 lo contamos todo en la previa en Marcador. Si estás buscando coche a buen precio, esto te interesa. Ya tienes plan para el 19 de octubre, la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen o Skoda. Y sorteamos una tele de 65 pulgadas. Sábado 19, desde las 10 de la mañana, Feria Outlet Motor, en Polígono Altavix, Elche. ¿Sabes qué se necesita para conseguir hacer una buena paella valenciana? Utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano de la Albufera con denominación de origen. Un buen caldo, practicar cada fin de semana y no poner excusas si no logras la paella perfecta. Sigue practicando y lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Pues seguimos a tope, a todo trapo, aquí en Radio Marca Elche, en edición de viernes. José Antonio, tenemos partidos apasionantes también en este fin de semana. Vamos directamente al grano, empezamos por el fútbol. Además de ese Racing de Ferrol Elche en segunda división, hay que destacar que en la segunda federación el ilicitano defiende su imbatibilidad ante el Andrach, rival que visita el campo Diego Quiles mañana sábado a las 5 de la tarde. El conjunto mallorquín es penúltimo clasificado y todavía no conoce la victoria. Por su parte, el filial del Elche está en puestos de playoff de ascenso y aún no sabe lo que es perder. En la previa ha hablado el técnico Ángel Donato. Para mí es un rival que su reflejo en la tabla no es el nivel que tienen ellos. Realmente lo vais a ver, los que vengáis a verlo. Es un equipo que defiende muy bien, que defiende por acumulación, que se meten atrás y que luego transitan muy bien, contraatacan muy bien. De hecho, me he visto los cinco partidos y te puedo decir que merecen perder en uno de los cinco. Entonces, bueno, vamos a tener que darle mucho ritmo, estar muy, muy concentrados en las situaciones que hemos trabajado durante toda la semana y vamos a tener que estar impecables para poder ganar. Va a ser un partido muy complejo. El nombre propio del filial es Yeomar Vidal, pichichi de la categoría con 5 goles en 5 partidos. Su caso es especial, ya destacó el curso pasado con 26 goles en tercera, pero sorprendentemente y pese a tener más de 24 años, no tuvo una oportunidad con el primer equipo. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio y durante el pasado verano no se le dejó salir del ilicitano pese a contar con ofertas importantes de equipos de superior categoría. Donato explica el caso del delantero. Al final es entender que al final Yeomar es como un hermano pequeño para mí. Al final estamos todos los días juntos, como estaba diciendo, somos una familia y comparto más tiempo con ellos que con mi propia familia, con lo cual yo en la situación, en el caso de Yeomar, lo que quiero es lo mejor para él y lo que puedo decir es que Yeomar es un jugador importante para el ilicitano, que es un jugador que nos saca rendimiento, que mete goles, que lleva 5 goles en 5 partidos, 2 asistencias y mi trabajo como entrenador es entrenarle y hacerle mejor y generarle contextos para que él pueda sacar ventajas. A partir de ahí, su situación de cara a la próxima temporada, de cara al mercado de invierno, no es cosa mía, es cosa de la propiedad y mi función es entrenarle. Sí que es cierto que es un chico que tiene gol, o sea, que lo lleva metiendo desde que jugaba en tercera en el Rayo Vallecano, pero el tema de Yeomar es un caso particular porque Yeomar viene de un contexto en el que no se entrenaba, no era profesional. Él no llegaba a acumular 3 entrenamientos seguidos, no tiene una estructura ni condicional ni de entrenamiento profesionalizada. Entonces, de esa manera, la primera es que él ha crecido mucho en cuanto a entrar en un contexto, en una estructura profesional de alimentación, de entrenamiento invisible, de saber por qué se tiene que mover en determinadas zonas, de que hay que entrenar, de que tiene que ir al gimnasio, de que se tiene que cuidar. Entonces, ha tenido un crecimiento, una curva de aprendizaje muy grande. Este año estamos siguiendo en esa dinámica. Creo que el chico se adapta a la categoría sin haber entrenado en pretemporada, desde la jornada 1, que da la primera asistencia contra Terrassa, creo que se está adaptando muy bien. Luego ya estará en manos de Eder, que le pueda dar esa oportunidad. Yo creo que si se sigue adaptando y se sigue teniendo esa curva de aprendizaje que está teniendo, creo que puede tener esa oportunidad y creo que la puede aprovechar. El jugador tiene que exponerse a ese contexto, a esa situación y ver si tiene ese rendimiento o no tiene ese rendimiento. La diferencia entre Yeomar y Mati es que Mati es sub-23 y Yeomar no lo es. Entonces, no es tan fácil ese camino. Ahora, ojalá tenga esa oportunidad y ojalá la aproveche y ojalá se quede ahí, de corazón. Pues no se puede explicar mejor la situación de Yeomar Vidal en el ilicitano. Más fútbol en la tercera federación. El Athletic Club Torrellano visita el campo de la Nucía el domingo a las 6. En la división de honor juvenil, el Kelme se desplaza hasta la ciudad deportiva del Villarreal, donde juega el domingo a las 12. Y el Elche recibe al Club Deportivo Roda el domingo a la 1:15 en el Enrique Cervera. En cuanto a la segunda federación femenina, el Elche de Javi Aguado juega el derbi ante el Valencia B el sábado a las 4 de la tarde. Las ilicitanas son colíderes del grupo 2. Nos marchamos al balonmano. En la primera nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda busca la primera victoria de la temporada ante el Bolaños el sábado a las 7:30 en el pabellón Esperanza Lag. En la división de honor plata femenina, el Atigo Elche B recibe al Maravilla de Melilla el sábado a las 5 de la tarde en el Esperanza Lag. En voleibol, en la primera nacional masculina, empieza la temporada para el Club Voleibol Elche, que visita la pista del Alcorcón mañana sábado a las 4. Además, Paco, este domingo llega a las playas de Elche la primera travesía a nado de la mano de David Meca, organizada por la sección de natación del Club Deportivo Tiro de Pichón. La prueba tendrá lugar el próximo domingo, 6 de octubre por la mañana, en los Arenales del Sol y va a contar con una modalidad infantil y 2 adultas de 1.500 y 3.000 metros. Se espera la participación de 400 personas, el 70% ilicitanas. Nos da más detalles el coordinador del evento, Juan de Cremades. Después de tantos años, creo que Elche merecía un evento de estas características junto con David Meca. La prueba que se realizará el próximo domingo consta de 3 modalidades. Habrá una modalidad infantil de 300 metros con el objetivo de promocionar el deporte entre los más pequeños. Habrá una modalidad de 1.500, ideal para personas que se inicien en las aguas abiertas. una travesía popular abierta prácticamente a la gran parte de la población ilicitana y una modalidad de 3.000 metros para gente un poquito más experimentada. El evento no se reduce en nadar, es un evento que va a ser una fiesta. Vamos a tener a David Meca, vamos a tener un equipo de sonido, un speaker y unos patrocinadores espectaculares con sus stands que van a dar muchos servicios a la prueba. Último, hablamos de frontenis, Paco, y es que desde el pasado jueves en Elche se dan cita a los mejores jugadores del mundo en el Gran Premio Internacional de la Comunidad Valenciana de Frontenis y Frontball. El evento se está llevando a cabo en los frontones Rogelio Toril de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero y a Elche han acudido las mejores raquetas de España, México y Francia. Pues hasta aquí este repaso polideportivo de todo lo que tenemos, el buen menú para el fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Feliz fin de semana. Igualmente a todos. Mañana os esperamos a la 1:30. Arrancamos Marcador con la retransmisión del partido Racing de Ferrol Elche. Os esperamos. Feliz fin de semana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.